Hey, ¿qué pasa, peña? Saludos desde Irola Irratia, esto es Asesino el Rock and Roll. Y bueno, pues hoy estamos aquí aprovechando la visita de Death Devils a Bilbao. Bueno, se supone que este programa pertenecería al 6 de julio, sábado, pero en realidad nos encontramos en la tarde del viernes 5 de julio. Y lo dicho, Death Devils será una de las bandas que esta noche estén tocando en Nave 9, junto a Automatic Lovers y Room Kicks, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, era una buena ocasión para que se pasaran por la radio y, como siempre, ya sabéis que los micros de Irola y Ratia están abiertos y, sobre todo, a bandas de poderoso rock and roll. Así que nada, lo primero, ya voy a saludar de momento a los dos invitados que tenemos. Subo micros, Lucía. Yeah. Muy buenas, y Pipe. Aquí estamos. De los Death Devils, que acaban de aterrizar, como quien dice. Bueno, no de aterrizar, porque de momento en avión parece no. Que no, ¿no? Pero bueno, ¿ya habréis hecho algún, no? ¿En alguna ocasión habéis...? Sí, a Reino Unido siempre que vamos en eso avión. Es. Sí, ¿no? Porque si no, un poquito más complicado, ¿no? Sí. Y nada, pues eso, bienvenidos por segunda vez, que ya estuvisteis aquí... Hace un año, creo que sobre el 15 de julio, ¿no? Sí, algo así, sí. Que también tocabais precisamente en Nave 9, también con Room Kicks en otra gira, sí. Con estas chicas coreanas y tal. Y bueno, pues ahora repetís casi un año después... con el añadido, además de que venís con los Automatic Lovers de Madrid. Ya lleváis, me habéis contado que hoy sería el cuarto concierto de esta gira, ¿no? Así es. Cuarto día de resaca, sí. Bueno, como siempre, estáis vosotros dos representando a la banda, pero nos falta el baterista Eric. Y el Cuba. Que soy su cumpleaños, por cierto. Sí, eso es. Sí. Y Cuba, el bajista, ¿no? También nos faltaría, como el año pasado, aquí a Podri y a Chema, pero bueno, los tenemos aquí en el corazón, ya los veremos. Exacto. Podri lo vemos mañana y a Chema ya no sé cuándo lo vemos, pero... Eso es siempre, joder, además Peña también muy, muy volcada, ¿no?, en todo esto. Exactamente. Y desde hace años, ¿no? Sí, nos pasan factura de lo que les debemos. Y nada, pues eso, cabe la posibilidad, vamos a dejarlo aquí un poquito en el aire, si nos estáis escuchando ahora... los que nos podéis escuchar en directo en esta tarde de viernes, igual vienen a los Automatic Lovers o no se sabe, ¿no? Depende de ellos. Nunca se sabe, con ellos nunca se sabe. Te pueden tirar por un lado o por otro, impredecibles. Invitados están, así que si vienen por aquí, pues charlaremos un rato también con ellos, que además es una banda que últimamente está también llamando bastante la atención y tal, ¿no? Y bueno. Pues yo creo que lo mejor, igual, antes de empezar a entrar un poquito más en profundidad, vamos a escuchar un temita de lo que acabáis de sacar, bueno, hace poquito, ¿no? El EP de 3 canciones. Claro. Que por fin. Por fin. Algo plastificado y algo... Sí, sí, un trocito de plástico ahí. Que supongo que os habrá hecho bastante ilusión ya. Hostia, pitando, sí. Tener un vinilo ahí rodando, ¿no? En el plato. Eso es. Bueno, vamos a escuchar un tema y luego ya me comentáis un poquito el porqué el EP y no el disco completo, que parece que era el primer plan, ¿no?, del asunto. Bueno, luego hablamos. ¿Que empezamos por Boom o Tonight? Claro, la que... Venga, pues vamos. Sorpresa. Le damos a Boom, que sería la primera, la que abre la cara... Sí, el single como tal. Así que... ¡Tica, va! I'm Ahí va, ahí está, bueno, sonidaco, sí señor. Boom, de Death Devils, en este primer trabajo plastificado de la banda, el EP de 3 canciones, que lo edita el sello Ghost Highway Recordings. Y nada, lo que os comentaba, se supone, ¿no? Porque me acuerdo que comentasteis que habría disco largo, ¿no? Que lo habéis grabado en Italia y tal, y bueno... Que... Han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas desde aquel entonces hasta ahora. En un año os han pasado un montón de cosas y habéis hecho kilómetros a saco y lo que comentáis, pues venga, pues ir soltando a ver qué es lo que ha pasado, un poco todo, cómo ha ido este... digamos los últimos meses o el último año. Teníamos eso, fuimos a Italia hace... un año, en abril del año pasado, a grabar el disco a Milán, en un estudio que nos consiguió Chema y tal, no sé qué, y al final el que nos lo hizo nos dijo que al final no podía seguir para adelante con el proyecto, y en enero de este año nos pusimos de nuevo en Valencia, en un estudio de allí de Valencia que se llama Elefante, que para a regrabarlo. Flipar ese estudio, o sea... Exacto. Tercera vez que grabamos ese disco, el disco maldito, pero bueno, esta es la definitiva. Esperamos. Ah, o sea, tercera vez. Sí, así es. Hostia, y ya me has dejado loco, vamos. Pero bueno, esas grabaciones anteriores, conservarlas, por si acaso... Las tenemos. El día de mañana hay que sacar las grabaciones perdidas de los Death Devils y tal, ¿no? Que no sé cómo... Sí, bueno. No sé. Lo de Italia no lo tenemos, así que... pasaron y alguna cosa tenemos. Mm-hmm. Pero bueno, ahí vamos tirando. Y nada, entonces, ¿cómo ha surgido...? Porque claro, habéis grabado, aparte de estas tres temas, de estos tres está temas... Está todo grabado, todo el disco. O de nuevo, ¿cuántas canciones serían las que tenéis...? Tenemos nuestras, creo que son... Acércate, Pipe, más al micro. Sí, perdón. Si no me equivoco, nuestros temas son 11 y unas tres versiones, entre ellas The Witch y otras dos por aquí que hay. The Witch es la cara B de este single que hemos sacado ahora. Y nada, está todo grabado, estamos a la espera de ver cómo funciona este single, que de hecho se está vendiendo de puta madre. Así que tú, amigo, que no tienes tu copia todavía, ¿qué coño esperas? Podrías venir hoy a la nave nueva a comprarla y si no, bueno, te buscas la vida que te la vendemos. Y nada, a ver cómo sale, si volvemos a hacer otra tirada de estos singles, si hacemos otro single nuevo, si sacamos el LP, estamos ahí a la espera, a ver qué... Claro, esperando. Porque, por ejemplo, estas canciones, ¿alguna iría al disco largo? Sí, tanto Boom como Tonight. Exacto. Ajá. O sea, que es como una especie de anticipo, digamos. Eso es. Sí. Bien. Bueno, pues eso, a ver si ojalá que no, que más adelante ya vaya saliendo. Tampoco está mal, porque ahora parece que se tiende más quizás a sacar, en vez de sacar disco largo, igual hacerlo algo más reducido, ¿no? 6 sí. temas, 7... Más tal, fácil, ¿no? Para la gente, ¿no? A lo mejor escuchar un tema solo y con un videoclip y más... digerible que un disco entero. Sí, y era más sencillo para sacarlo cuanto antes también, sí. Que era lo que queríamos sobre todo, y dijimos pues single, claro que sí. Está guay, ¿no? Pues eso. Sí, claro. Y bueno, el hecho de que el sello Ghost Highway también lo haya sacado está bien, ¿no? Porque hay mucha gente que yo creo que ya confía en el criterio de un sello que prácticamente todo lo que saca, pues si te mola el power rock and roll, el high energy, toda esta historia, pues es un sello que siempre saca bandazas, ¿no? Sí, sí. Sí, entre ellas, bueno, Nuevo Catecismo hace poquito creo que ha sacado un single con ellos, Imperial State Electric, que para nosotros Helicopters es... Sí, tiene... Yo qué sé, los tengo en mi piel desde el primer tatuaje que me hice, vaya. Dwarfs ha sacado también un tributo a Dead Moon, por ejemplo, que está la banda de mi viejo, que yo grabé justo ese tema de los Undersurf, lo grabé yo. Y entre ellas mil millones de cosas. Es que el marco no para. Sí, tíos. Tiene un catálogo muy bueno. Sí, sí. Y además, a vuestro favor diría que quizás la mayoría de ese catálogo es de bandas internacionales. Sí. Pero que estéis vosotros entre las poquitas bandas estatales que tienen el catálogo, pues también es un detalle, ¿no? ¿Qué os dijo Marco? ¿Cómo se interesó por que sacarais esto con él? Pues es todo gracias a un colega de mi viejo que... aprovecho para darle las gracias, que se llama, bueno, su nombre así de colegas es Pirulo. Él tenía un sello en Argentina que se llamaba Rastrillo Records, y nada, yo justo hablando con él sacó un par de discos de Motosierra, la banda de mi viejo, y me dijo, hay un tío en Madrid que es increíble, que es la polla, que tenéis que hablar con él y tal, que seguro que os saca tal. Hablamos con Marco y fue todo rodando. Y tal. Pero él ya había O sea, ¿conocía la banda? ¿Había oído hablar de vosotros? ¿O os había visto en directo? Realmente no lo sé. La verdad que no lo sé. Creo que no, pero no lo sabemos, la verdad. Nunca bueno, lo hemos hablado con él como tal, eso. Supongo que enseguida buscaría referencias o gente que le contara algo, y supongo que si lo que le contaron fue no dejes pasar a estos chavales, ¿no? Digo yo, ¿eh? Así que bueno, pues ahí está el disco, para empezar, guay. Y nada, y luego respecto a conciertos, giras, salidas a... Ya no solo por el estado, sino salidas fuera también. Habéis hecho unas cuantas, ¿no? Pues sí, hemos ido ya varias veces a Reino Unido y el año pasado, como cuando vinimos aquí, recorrimos Europa junto a Ramkicks. Y la verdad que no nos lo creemos aún. Si fuéramos atrás, le dijéramos a nuestros yo de 15, 14 años lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer, no nos lo creeríamos. Estamos flipando todavía, así que... Bueno, desde luego que la actitud la tenéis toda, eso... Si no, bueno, joder, me habéis estado contando un poquillo ya de estos días que lleváis un poco dando vueltas, ¿no? Pim, pam, y todavía os queda, me has dicho, Pipe, que 6 o 7 más. No, realmente ahora mismo es hoy Bilbao, mañana... Lleida, no mañana de Lleida, el domingo Zaragoza. Y luego Marsella, que tocamos con Nashville Pussy ahí. El día 10. El Molotov, todavía no me lo creo. Wow. De Marsella volvemos a Valencia y tocamos con Nashville Pussy el sábado. El viernes 12. ¿Ves? Yo voy muy perdido. Sí. Luego a final de julio terminamos la gira, que sería empezar desde Valencia, subimos al norte, todavía no está anunciado si a lo mejor hacemos alguna fecha en el norte de España. De ahí a Rennes, en Francia, de Francia a Bélgica. Sí. Bruselas. Exacto, y de ahí ya empezamos de nuevo una gira con Ramkicks en Reino Unido, que es Londres. O sea, que tenéis un verano... Sí, sí, sí. Prometedor, playa nada. Exacto. Playa cero. Bueno, me imagino que con algunos intervalos de días que no vais a tocar, claro. No, Hay una semanita ahí, pero que no. Es mentira, porque es que también tocamos en el Toneladas, en una movida de estas ahí en Valencia. Sí, nosotros no paramos, nos gusta el estrés y el rock and roll a tope. Sí. Esas dos cosas siempre. La verdad es que me estoy acordando ahora que en una ocasión me dijiste, Pipe, va, lo de no me gusta lo de días sueltos o días sí, sin tocar, días libres, porque no. Pierdes el ritmo o algo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Es que ya lo decía Lemmy, el secreto de no tener resaca es no dejar de beber. Si dejas de beber un día, hoy descanso, al día siguiente vas a decir, necesito una semana de descanso, si no. Y pues eso, en eso estamos. Y bueno, el Nashville Pussy. Que decías, hostia, pero bueno, ya habéis tenido ocasión de compartir con bandazas míticas, ¿no? Sí, por suerte, es la segunda vez con Nashville Pussy. Así es. El año pasado también, al terminar la gira europea, volvimos a Valencia y nos pusimos ahí de teloneros con Nashville Pussy. Brutal, la verdad. Increíble. ¿Cómo salen estos conciertos, estos contactos, esta historia? Porque vosotros lo que es manager y esto no tenéis, ¿no? Bueno, se encarga Chema de hacer el trabajo. Perdón, Chema, abarca tu perdón, sí. Compañero. Es verdad, por Dios. Sí, pero también tenemos la suerte de contar con el apoyo de Pepito de 16 toneladas a tope, que apuesta por nosotros siempre y para este tipo de cosas siempre nos tiene en el ojo de punto de mira ahí. Entonces, cuando vinieron Nashville Pussy, pues evidentemente nos puso ahí a tocar con Undertones en el 10º aniversario del Toneladas también. Nomads. Entre otros muchos, exacto. Nomads. Professionals, hemos tocado también. Siempre que puede, nos mete donde sea. Uh-huh. Joder, pues eso también es maravilloso. Sí. Bueno, está claro que sois casi banda residente allí, ¿no? En 16 toneladas, ¿no? Sí, dormimos abajo del escenario y tal. Sí, bueno, Valencia. Con Poldo, que es también ahí con nosotros, dormimos todos juntos. El otro dueño del Toneladas. Pepito es nuestro padrastro. Sí, y Meli nuestra madre. Exacto. Y luego a la hora de cuando salís a tocar fuera, ¿no? Habéis estado eso en Inglaterra y tal y esto. ¿Cómo es la respuesta de la peña cuando os ve así, ¿no? Porque... Pues, a veces bien, a veces sí, mal. Sí, hemos tenido un poco de todas las experiencias, la verdad. Cuando nos entienden les flipa, cuando no lo entienden, pues bueno, tuvimos ahí una movida y a punto de pegarnos con una banda en diciembre del año pasado, que bueno. Nos tiraron el merchandising al suelo y todo, y nada, pues fui al guitarrista y en vez de darle una hostia, le dije, ¡hey, tío, muchas gracias por todo! Así mirándolo cara a cara, sí. ¿Sabes? Poniéndole la mano en el hombro. Gracias por todo, tío. Para mí es un honor tocar aquí en Reino Unido, tal. Y el pavo se le notaba la sangre en los ojos. Rabiando. Y digo, a ver, donde haga un mínimo de esto de ¡oh, va a haber pelea! Lo matamos. Sí. No, no pasa nada. Le vacilen su cara y ya está. Un saludo para él. No me acuerdo ni de su nombre, ni el nombre de la banda, ni de nada, así que... Y preferimos no acordarnos. ¿Pero qué pasó para que se pusiera pues, el tema tan tenso, no? Bueno, hay gente que no entiende nuestro espectáculo y el hecho de bajar la batería no les sienta muy bien a la gente. Ah, y vale. Bueno... Intolerantes a la lactosa, sí, no sé, no. Cosas así. Ese día no habían polvo. Cagado, no sé, vete tú a saber. Igual pero tenían en fin. Diarrea, ¿eh? Sí, o en igual fin. Tienen diarrea todos los días, también puede ser. Y claro, la batería, hicimos... entiendo que la batería... Claro, no era nuestra, evidentemente. En parte lo entiendo, pero al mismo tiempo es como, tío... Hay formas. Exacto. No, no se comportaron bien tampoco ellos, entonces... ¿Y vosotros? ¿Pero vosotros les habíais avisado? Oye, nosotros nunca avisamos. Preferimos pedir perdón que permiso. Sí. Así que, pero en fin, bueno. Claro, porque, hombre, esto ya cada uno tendrá su opinión o lo valorará de diferente manera. Pero claro, igual si le decís, oye, vamos a bajar la batería. Siempre es no. No sé, claro, entonces. Exacto. También digamos que, sí. Que te... Claro, nos condiciona más aún que avisarlo que no. Entonces siempre preferimos no hacerlo. Si nos conoces, ya ten en cuenta que vamos a bajar la batería. Y si no, pues sorpresa. Pero bueno, que el 90% de las veces... Sí. El 100. No habéis tenido ningún problema con ese tipo de historias, ¿no? Bueno, problemas... Los problemas vienen luego, pero hacerlo lo hacemos igual. Nosotros... Los problemas son partes del rock exacto. And roll. Exacto. No... Bueno, pues bueno, una anécdotilla curiosa, ¿no? Que menos mal que solo quedó ahí en ese pequeño... Sí, sí. Sí, menos mal que llamamos a Pipe, que es el mejor para hacer siempre, eso y vacilar a la gente. Porque si llegamos a ir cualquier cosas, otro de sí. Nosotros, terminamos a las hostias al final. Sí, sí, yo soy el más pacífico, dentro de lo que cabe. Entre otras cosas, también le pegué fuego al setlist y los de la banda llamaron al dueño que estaba arriba. A los bomberos. No. Casi llamaron que al sí. Dueño. Sí, sí, llamaron al dueño en plan de están pegándole fuego a la sala, bajad, por favor, que es que esto va a ser un incendio. Y yo pegándole fuego a un papelito, ¿sabes? En plan de, tío, va, venga, a llorar a tu casa, ¿sabes? Esto es una sala de rock and roll, tío. Y estamos tío. Hablando de Londres. O sea, sí. Cúspide claro, del punk rock, ¿sabes? Claro, en Londres. Pero no, bueno, en fin. Claro, Sid Vicious es de Tailandia, Lemmy sí, es no, de claro. Australia y claro, en Reino Unido nunca habían visto nada parecido a nosotros. Que, wow. Ya, en fin. Pero bueno, luego me imagino que musicalmente sí, sois una banda que mola, ¿no? Y que les sorprende o que les gusta, ¿no? Aparte del espectáculo, ¿no? Que lógicamente en vuestro caso tiene mucho... Mucho peso, ¿no? En sí. Lo que es el directo. Sí, sí. Bueno, yo creo que justo eso es lo que en parte nos salva de hacer nuestro espectáculo con la batería, que muchas veces nos hemos salvado de la bronca o lo que sea, de haber bajado la batería porque les ha gustado mucho la banda, ¿sabes? Entonces... Y aparte tenemos muchos amigos allí, gente que lo ha entendido perfectamente, como John de Death Glory Promotions, que ese tío es, vamos, el oro hecho persona. O sea... Uh-huh. Confiando en nosotros siempre que vamos nos consigue un concierto y un concierto de puta madre o dos con bandas de puta madre en lugares increíbles, entre ellos también Manny, que también organiza conciertos, Steve, o sea, hay gente que nos ha visto y ha entendido lo que hacemos. Claro que, yo que sé, hay gente que pues a lo mejor, como estos ingleses con los que tocamos, que pues el cerebro les da para no cagarse encima y que no se les caiga la baba, y a veces les pasa una de las dos, entonces... Pues bueno. Sí, no, y sobre todo que los promotores lo entiendan es lo mejor, porque muchas veces nos llaman para conciertos y avisamos de que vamos a hacer eso, o hacemos lo de la batería, lo que sea, y se enfadan, y es como, me has llamado tú, tío, ¿sabes lo que estoy haciendo? ¿No has investigado por la banda? Joder. Entonces, que la peña apueste por nosotros sabiendo todo el espectáculo que es y tal, pues coño mola. Claro, porque luego está también en los festivales, porque habéis tocado en festivales así grandes, también con bastante peña y tal, ahí supongo que lo tenéis más complicado para, o cómo hacéis en ese caso, ¿no? Siempre lo hacemos, sí. Siempre. Sí, la verdad que nos las ingeniamos de alguna manera para hacerlo. Se hace poquito en Vitoria, que era ahí una plaza grande, tal, equipo grande, todo, bajamos la batería. La lluvia. Sí, todo, sí, pasó de exacto. Todo. Exacto. Sí, de hecho, la primera vez que hicimos la batería fue en un festival, en el Buenaventura Fest, se llamaba, creo, en Pedreguer. Gracias a Xavi Cuatre por habernos llamado ese día. Ese tío es el Gili Cristal español. Total. Pues llevamos nuestra batería, que claro, tú que la has visto, es una batería enorme, como debe ser para nuestra batería enorme. Entonces, queríamos tocar con nuestra batería y tal. Y nos dijo, vale, pero si ponéis vuestra batería, que éramos los primeros que abríamos el festival, tenéis que bajarla rapidísimo para luego montar la otra. Y dijimos, tranquilo, que la vamos a bajar rápido. Y ahí, pues eso hicimos. Hicimos el espectáculo ahí en el suelo y a partir de ahí lo llevamos haciendo siempre. Bueno, bueno, pues sí, vale. Ese es un puntito que mucha gente dirá, pues yo quiero ver eso. Pues ir esta noche a la nave 9. Eso es. El otro día, bueno, ahora que has mencionado el concierto de Gasteiz, de Vitoria, del otro día, claro, yo es la primera vez que os he visto en escenario grande. Me encantó, ¿no? Porque, joder, ¿cómo sabéis sacarle partido al espacio, ¿no? Que yo no sé, luego cuando tocáis en sitios tan pequeños como vais a tocar hoy, ¿no sentís un poco como...? Sí, como... de hecho, de eso hablábamos ayer ahí en Madrid, en el Gruta. Sala... Animales enjaulados, quizá, un poquito. Claro, sí. Tío, ayer la sala era brutal, todo tal, claro, el escenario... Muchas veces Lucía salta, yo salto, Cuba salta. Sí, nos chocamos mínimo como 7-8 veces. Y venimos hablando de eso, en plan de... Tío, sí, ¿no? No se puede, pero sí, se puede. Siempre se puede, siempre. Sí, nos las ingeniamos y si no, bajamos a robarle el espacio al público. Sí, sí. Bueno, yo ahora te digo que el otro día en Gasteiz que os veía correr por el escenario. O de repente veías a uno saltando por un lado, al otro por el otro. No, vamos, era increíble, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, claro. Escenario grande, pues hay que llenarlo. El día que podamos, como Kiss, llevar fuegos artificiales y tal, lo haremos. De momento somos pobres, no hay ningún secreto. Por eso venid esta noche a vernos. Eso es, y comprad merchandising, cabrones. Vale, ¿escuchamos otra? ¿Qué os parece? Venga, claro que sí. A ver, que lo tenía por aquí. Bueno, me has pasado lo de la versión de los... Pero bueno, que también se puede escuchar vía Bandcamp, que igual no sabéis que el EP está para la escucha en Bandcamp del sello Ghost Highway. Ah, pues la verdad que no, sí. Lo sabíamos. ¡Sorpresa! Sí, hay en el Bandcamp del sello tiene las tres canciones para escuchar, ¿eh? Venga, la versión... ¿Por qué habéis elegido de los Sonics este tema en concreto o qué os atraía de él? Porque ella es la bruja. Exacto. She's the witch. No sé, la sacamos hace mucho tiempo porque nos apetecía tocar una canción de los Sonics y fue la que más nos gustó porque tenía como un doble tiempo así, en plan, como que cambiaba de tiempo durante la canción y decidimos invertirlo, hacer la parte lenta rápida y la rápida lenta y hicimos nuestra propia versión de esa canción y pues eso, ahí está. Buena idea, eso sí que es una versión, no, no una copia, ¿no? Exacto. Digamos, ¿no? Vamos a escucharla, ahí están, Death Devils, The Witch, original de los Sonics, sonando ya. Put you down. Yep, ahí está. Eso también ha quedado muy bien. Ha quedado en su sitio. Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? La versión que se incluye en el 7 pulgadas de Death Devils, la versión de los Sonics, de Witch. Y me habéis comentado que habéis grabado alguna versión más, ¿no? Hay otras dos ahí, todavía son sorpresas. Ah, espero vale, que entonces... no se suban a Bandcamp en algún momento. Entonces no digo más. La idea es que estén ahí de cara B, de single y tal, que es como... Siempre he valorado mucho eso, tío, como comprador de un disco, tío, tener algo especial tuyo que sea solo para exclusivo, ti, ¿sabes? ¿No? Eso es. Que compres el disco y digas, pues esta cara B solo está en este puto single que lo tengo yo y otras X personas en el mundo. Y si lo quieres escuchar, compra el disco, tío, que para eso está. Y si no, pues bueno, quieres escuchar Boom, quieres escuchar Tonight. Estamos obligados, obviamente, a estar en redes sociales y en su puta madre. Nos encantaría no estarlo, pero no hay otra. Entonces las versiones son ahí sorpresa. Sí, además como un poco luego como te las cuento. Como recompensa para la peña que compra el single, que no sea exactamente lo mismo que tienes en el LP. O sea, eso son es un aliciente, un bonus, un algo, un plus. Exacto. Eso es, tanto hecho, Boom como Tonight son versiones distintas a las que van a estar en el disco. No son tampoco, mezcla. Exacto, son otra mezcla, vale. Y eso tienen es. Un par de cosas distintas. Solos distintos, exacto. Redobles distintos, nos de hecho, gusta creo que la voz también, así. Todos los efectos, sí. La mezcla otra persona, o sea, es va a ser exacto. O sea, va a ser un poquito distinto. Una pieza de coleccionista. Porque ¿cuántas copias se han hecho de este...? 250. 250. Eso vuela sí. Echando leches, ¿no? Creo yo. Sí, sí ya, si ya nos están volando, la verdad. Sí, queríamos 500, pero bueno, a ver cómo llegamos ahora al Rebellion ahí sí. A Reino Unido. ¿Eso cuándo es? En agosto. Sí, y al Punk Rock Holiday, que también veremos cómo de vinilos vamos, porque estamos ya con media caja nada más. No, me imagino que eso enseguida... Vuelan, sí. Sí. Así que si quieres uno, ven esta noche. A comprarlo, porque es que es vuelan, o sea, es que... Y yo no me voy a dejar de guardarlos en casa, o sea, si tú quieres uno, lo compras. Si no, pues bueno, pues a la próxima será. Bueno, y estos días que estáis ahí rulando por el estado... Que además con Runkeeps, que ya las conocéis del año pasado y tal, Automatic Lovers, ¿cómo se gestiona toda esa movida, ¿no? Porque ya es como demasiada gente involucrada en la misma historia, ¿no? Que no sé cómo lo estáis llevando. Estamos supongo todos que locos. Ante todo diversión. Sí. Y... Por supuesto. Y rock and roll, hombre. ¿Qué cositas os han pasado por ahí estos días? ¿Algo que queráis contar pues, o qué? La verdad que la primera fecha fue un poco surrealista. Totalmente. Salimos... Creo que ha sido el concierto más surrealista sí. Que hemos dado. Bueno, hicimos el show y tal. O sea, tocaron Automatic Lovers, después nosotros, y para finalizar, Ram Kicks. En un momento del show de Ram Kicks, nosotros salimos a fumar y cuando volvimos a entrar, de repente... Habían dos personas pegándose y estaba Luis, que es nuestro conductor, el padre de Pipe, con una máscara de cerdo, que es la que sale en el vídeo de Tonight, y él siempre la lleva encima para hacerse para meterse en su personaje de cerdo. Animando un poquito. Sí, exacto. Y estaba con la máscara de cerdo puesta, no sabemos por qué, y separando a las dos personas que se estaban pegando. En un momento, una de las personas que se estaban pegando, porque era un seguridad de la sala y otra persona del público. La persona del público salió y apareció con una planta, pero sin maceta. O sea, solo la tierra y la planta en la sala y nos quedamos flipando. En fin, un poco locura. Bueno, estas cosas. ¿Qué día de la semana era? Martes. Dato que puede parecer... Sí, no, irrelevante, pero es relevante, igual, sí. Sí, es en plan de martes. Un martes por la noche. Cara, hoy le pego a alguien con una maceta. Hoy nada, hoy tranqui, hoy no va a pasar nada. Luego, bueno, pues te pego arranco con la tierra, planta. Exacto, y te la pego en la cabeza. Todos ensangrentados, tío. Sí, no, era que una salimos locura. A dar una vuelta, entramos Luz y yo y digo, ¿a que se está pegando uno de los nuestros? Y entonces vamos todos al calabozo. Sí, no. Por suerte no. Mi pero viejo en medio, con la cabeza de cerdo separado. Vamos, que no sois gente, que sois gente pacífica y gente que no busca problemas ni nada, ¿no? Lo que pasa es que con lo que te puedas encontrar ya es otro tema, lógicamente. Intentamos evitarlos ahora. Si me buscas, me encuentras. Sobre todo a ella, que, madre mía, no la busquéis, por favor. Que, sí. que es que la vais a encontrar fácil. Sí, es que es gracioso porque mucha gente me dice que o sea, yo encima del escenario como que cambio mucho a cómo soy en persona. Yo arriba del escenario, en realidad, lo digo mi alter ego, pero en realidad es como mi versión enfadada, de verdad. O sea, que si no quieres encontrarte a la Lucifer de arriba del escenario, no me toques las pelotas. Bueno, bueno, pues eso fue en Barcelona. Luego habéis estado, sí, por, habéis estado Valencia, en casita, en el 16 toneladas. Valencia, venís de Madrid. Eso, ajá, es, de la Gruta. Del, ah, Gruta, a ver, ¿ya habíais tocado ahí? No, nunca. La verdad que no, era la primera vez que íbamos en general allí, no porque habíamos estado nunca. Eso es otra, otro sitio mítico, ¿no? Donde hay que tocar sí o sí. ¿Qué tal el ambiente anoche? Bueno, me imagino que bien, porque los jueves ya la gente está como más animada, ¿no? A sí, las puertas del finde y tal. ¿Qué tal estuvo? Estuvo brutal, aparte tocamos con una banda de allí también que molan muchísimo, que se llaman Lucy, que son cuatro chicas de allí madrileñas. Ajá. Y ahora mismo lo están reventando. Y la verdad que estuvo brutal. Vino mucha gente a vernos y fue increíble. Parecía surrealista, las veías tocar, su público, sí, ahí cantando sus todo temas, cantando, todo tal, sí. Y digo, o sea, ¿Qué onda? Bueno, ellas hacen rollo punk, no sé cómo definirlo. Imagínate exactamente. Dentro de un cóctel metes Caca Deluxe, Parálisis Permanente, mucho mal rollo, cuatro pavas con una valentía, vamos, de aquí a... Y mucho descaro. Es que... Un rollo así como ochentero, pero como más... Un rollo punk sucio, en plan... Es que las tienes que, sí, ver, sí. Es una experiencia. Verla, mola mucho, la verdad, sí, que, la verdad, joder, que sí. Lucy, ¿tienen algo grabado? Sí, tienen un par, ¿tienen de cosas en Spotify, ahí en Spotify? ¿Hay alguna cosita? Vale, vale, pues ya... A ver si ponemos algún tema o... ya voy a tomar nota y bueno, ya... Que está bien, ¿no? Y también ir descubriendo a bandas nuevas, ir, sí, haciendo contactos, porque... Claro, por ejemplo, con Automatic Lovers, ¿cómo ha sido esa unión, ¿no? Pues la verdad que creo que nos comenzaron a seguir en Instagram y a partir es que son de ahí... fans de Death Devil, sobre todo Arturo. Sí, está, son ahí muy fans. Muy loco por mí y tal. Yo ya le he dicho que no puedo tener nada con él porque yo estoy con Lucy, pero bueno, que yo qué sé, que es Arturito, que yo lo quiero igual. Sí, bueno, pues eso, nos comenzaron a seguir por Instagram y les echamos un ojo en plan de, uy, estas peñas son jóvenes y están tocando a los Daphne, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando? Y vinieron a tocar al Toneladas en marzo, creo que fue, y dijimos, pues vamos a verlos, evidentemente, y allí enseguida nos hicimos súper colegas y a tope, y pues eso, que además, guay. Como en vuestro caso, aunque yo creo que vosotros lleváis más tiempo que ellos, ¿no? Sí. También ahora últimamente están cada vez tocando más y pues allá por donde pasan la gente dice, cuidado con estos, sí, ¿no? Sí, o sea, molan mucho también, sí. Sí, sí, están locos. En ese aspecto también es un poco similar a vuestra, a cómo ha sido vuestra trayectoria de momento, ¿no? Que cada vez que vais tocando en sitios nuevos, no sé si habéis notado, las veces que habéis tocado, habéis repetido... En un sitio donde ya habéis estado, ¿va más gente en general? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí. No me lo creo. O sea, nos estamos dando cuenta, bueno, yo por lo menos recién ahora, que está comenzando a venir gente por nosotros y canta los temas y es como, hostia, vaya, qué sorpresa. Bueno, y pues es brutal, sí, la verdad, es como, hostia. Cuando vienes a alguien y te dice... ayer de hecho en Madrid, que saliste un segundo fuera tal, vestida de incógnito, ¿no? Y le viene y le dice... De particular. ¿Eres Lucifer de Death Devils? Y Lucía en plan de... Ahora no. Bueno, sí, sí soy. No, sí. Que es surrealista que la gente, coño, venga a vernos a nosotros. Para nosotros es... inexplicable. O sea, salud por toda esa gente. Exacto. Hombre, yo creo que con el espectáculo que dais, cualquiera que os vea en directo se queda con la banda, vamos. Porque otra cosa es que solo tuvierais el lado musical, ¿no? Hay muchas bandas haciéndolo de la hostia, pero claro, vosotros tenéis ese plus, ¿no? De... Simplemente que puede ser lo que marca la diferencia, ¿no? Bueno. O lo que deja huella realmente, aunque lo importante es la música. Sí, yo creo que siempre es lo que más llama la atención, desde luego. O sea, llama mucho más la atención antes el espectáculo que la música, porque quieras que no, pues que de repente te hayan montado una batería delante tuyo y esté la gente alrededor gritándote la cara, es bastante distinto a cuando un concierto normal, ¿no? Lo que tú te esperas de ver en un concierto normal. Pero sí, eso suele ser lo que llama la atención de la banda, lo primero. Bueno, y aunque no estuviera el show de la batería, aunque simplemente fuera como la actitud que tenéis en escena, ¿no? Uh-huh. De andar, sí, ahí de bim, bam, bum, de no parar un segundo de pues eso, ¿no? Sí, es sí. Lo que, ¿no? Porque para estar viendo que sí, que puede haber cuatro personas o cinco tocando, pero que no transmiten esa energía, digamos. ¿No? Sí. Para nosotros la verdad que es un poco más importante el espectáculo en general que la música en el directo. Yo cuando voy a ver una banda, o sea... Que la técnica esa de que todo suene como, ¿no? Sí, o sea, Yo cuando voy a ver una banda, lo que espero es que me entretenga y me capte y tenga su atención todo el rato. Entonces, cuando nosotros nos subimos a un escenario, lo que pretendemos hacer es hacer el show que nosotros querríamos ver. Y pues así tiramos. Y si en un momento me caigo y me quedo sin aire y no puedo cantar X parte de la canción, yo la verdad que sacrifico esa parte por hacer el espectáculo. Para mí. Para mí es más importante. Sí, sí, bueno. Me estaba acordando ahora que además habéis tenido también ocasión de compartir con otros que son un auténtico torbellino, que son los australianos, sí, Private Function. Brutales. Mi banda favorita. Total. Sí, sí. De hecho, nuestra banda aquí, favorita, desde hace un par de años, ¿no? Cuando vinimos surrealista. Y los vimos en persona fue como, hostia. Toda la piel de gallina se me pone, sí, tío, sí. Que fueron ahí a una entrevista de radio y nos dijeron, sí, Radio 3. ¿Qué banda recomendáis así y tal? Podrían haber dicho mil millones de bandas, dijeron Death Devils, yo lo he escuchado con Lucía y nada más lo pillé yo al cantante, le dije, tío, te quiero hacer una cosa que aquí en la radio, porque estamos en directo, no puedo decir exactamente qué es y te la voy a hacer ahora mismo. Y me dijo, ¿y eso? Le dije, tío, es que mencionar a Death Devils, me dio un abrazo y ya me pongo a llorar si me sigo hablando de esto. Son unos cabrones, los queremos muchísimo. Sí, demasiado. ¿Ya habéis tocado con ellos? Fue en Valencia, ¿no? No, tocamos en Zaragoza con ellos y luego coincidimos también en el... Tarragona. En Tarragona, sí, en el Monster Looney Party. Menudo pedazo de festival. Sí. Me cago en la puta brutal. Madre. Brutal. Tocamos ese día... Era un domingo, me suena. Era un domingo y las bandas que habían ese día eran brutales. Éramos nosotros, Cavemen, Scanners y Private Function, que es que no se puede con esa gente, no se puede. Un no parar de energía. Yo es que también, bueno, lógicamente cualquiera que les haya visto en directo sabe de lo que estamos hablando y su primera gira del año pasado ya dejó huella y yo creo que ahora en esta más reciente que han venido, pues también han... Ha venido el doble de gente, digamos, ¿no? A verles, porque el boca a boca ha funcionado. Es que merecen muchísimo la pena. Peña, toda de la los gente... mejores directos que hemos visto. Y cada los vimos tres veces y cada directo era mejor. O sea, era surrealista. Surrealista. Hablando con Mila, que para mí es referente total. O sea, esa gente, con todo el cariño y el respeto del mundo, no tiene nada que envidiarle a ningún ídolo de ningún momento del rock and roll. O sea, esa gente es ahora y existe ahora y la gente no los valora como si fuera... un músico que está muerto ya, porque es que hay que valorar a los muertos, obviamente me flipan, todas mis influencias probablemente estén muertas o están en sus últimos días, por desgracia nos ha tocado vivir esto, nací en el 2000, es lo que hay, pero esta gente, tío, lo sigue conservando, hablando con ellas de decir, me flipa vuestro show, o sea, cada vez es una cosa distinta, hacéis un repertorio distinto. Cada concierto es... Y nunca sabes lo que va a pasar, eso, tío. Eso te va a decir precisamente. ¡Buah! Sí, no. Te explota la cabeza, no sabes si te va a saltar encima, si va a saltar en la batería, si se va a subir un ampli, si se va a dar... o sea, en Barcelona estábamos tocando, tío, mientras tocábamos nosotros, y veía el escenario y veo la PEA, ¿vale? Que era un montón de cajas una encima de la otra, que digo, aquí te subes, se cae todo, te matas, rompes el equipo y te mandan a tomar por culo. Aquí se va a subir Chris, efectivamente. Tocó y se subió varias veces. Y en una de las que se sube digo, bueno, va a saltar. Pues el cabrón hizo un salto mortal, tío. Cuando lo veo eso digo, bueno, ya está. Que se puede ser no que he visto un vídeo de ese salto. Sí, seguro, es que es increíble. O sea, que aparte de... Es que es una acróbata, ¿no? Sí, no. Acróbata. Pero aparte, o sea, los temas, todo, o sea... Creo que pasó hace un año que Pepito de 16 los trajo al Toneladas la gira pasada y nos preguntó para tocar con ellos, pero justo empezábamos nosotros nuestra primera gira en UK ese día y no podíamos hacerlo. Y a partir de ahí los comenzamos a investigar en plan de a ver pues esto de qué onda con ellos. Y los investigamos y se convirtieron en nuestra banda favorita, vamos, los temas, todo. Los vimos en directo en YouTube y tal, como pudimos y eso, y brutales. Y bueno, se nos metió entre ceja y ceja y le estuvimos ahí pinchando a Chema, viene a España, viene a España. Y lo consiguió. Y fue brutal. Bueno, pues eso, ¿eh? Contando los días para volver a verlos, tío. O sea, ya esperemos que vuelvan, ¿eh? Que para el año que viene o lo que sea. Mía. Y si puede ser antes, pues mejor. Es todo, tío, el espectáculo, los temas, son todo hits, son unos reverendos hijos de puta. O sea, todos los temas son buenísimos. Cómo tocan. Y es verdad, es que además suenan muy bien en directo, tienen diferentes palos, no no aburren, no, no, y bueno, totalmente. No aburren musicalmente, bueno, del espectáculo ya no hablamos, ¿no? Se te pasa rápido, tío, y sumando todas esas cosas, las cojo y las tiro a la basura, me quedo con cómo son como personas, tío, como total. Personas, me casaba con los cinco, o sea... Total. Surrealista, son la polla. Esta última vez no han venido con el teclista, ¿no? No, esta vez no. No, solo eran dos guitarras, sí, la bajista, el cantante y el batería. Lauren, Chris, Mila, Aidan y Anthony. Y Anthony. Ahí está. Y Claudia, la que les llevaba... Sí, en... otro ¡buah! Amor. La es driver. Que hasta la driver, que era la road manager, es que nada, sí, es no, que no. Son realistas, son todos buenas personas, o sea, sí. Dan ganas de matarlos, de decir, el mundo es una mierda, no puede ser tan bueno, el mundo es una mierda, o sea, pues lo son. Bueno, bueno, pues joder, pues maravilloso, ¿no? Que podáis estar compartiendo todas estas cosas con estas bandas y demás, ¿no? Vale, vamos a escuchar Tonight, ¿eh? Venga, venga. Y así ya completamos lo que es el LP. LP. Bueno, la portada, ahí sale Lucía, como suele ser habitual en cada concierto, ¿no? Por los suelos, no sé. Exacto. ¿Elegisteis vosotros que podría ser esta un poco la portada y tal? Bueno, sí, el diseño de la portada del EP lo ha hecho una colega nuestra de Valencia, que es brutal, de las mejores diseñadoras que conocemos. Otra tía, a nivel Pride sí. Function, todo Noema. Lo que hace lo hace bien. Todo lo que hace lo hace bien. Exacto. Gogals en Instagram. Y es brutal, igual que el cartel de esta gira con Rampkick y Automotor Lovers, también lo ha hecho ella. Siempre todo lo que hace es increíble. Y tiene un espectáculo ahí en Valencia que es la polla, sí, en un cabaret. Vinagre, un cabaret que se llama Canapé Chuclo. De drags. Que se hace en el Toneladas, que eso es... todas, Pandemia, Glamnis... Elena, es que te pones a hablar sí, ahí, sí, sí no. Elena, o sea, no paras, no para. Tío. Y o sea, bueno, hizo ella la portada y yo hice el inserto, o sea, los insertos y la contraportada. Y la madre, que se nos ha olvidado nombrarla, Nacha. Nacha es la madre de Canapé Chucrut. Sí, exacto. Nuestra madre también. Bueno, estáis bien rodeados entonces de... Sí. Totalmente, de fiesta, ¿no? Rock and roll, drogas, y buena gente, sexo, desde luego. Alcohol, todo. Por cierto, el disco, el plástico, ¿es exclusivamente rosita o hay también negro? Realmente creo que es blanco transparente, pero no, tiene manchas de rojo, o sea, como si fuera sangre. Sí, o sea que cada uno es sangre, único. Es sangre, no como si fuera, es sangre. Cada uno es único, o sea, están como es como manchado. Lo he visto yo numerados mal. Y tal. Sí. Lo he visto yo mal, a mí me parecía que era como rosita. Sí, es como rosita, ¿no? En realidad. El color que se ha quedado al final es rosita, porque cada al final uno es el rojo pigmenta rosa cuando tiene poco tal. Ah, bueno. Pero ha quedado bonito. Pues nada, vamos a darle mecha Tonight. Que hay videoclip de sí, esta canción. Sí, ¿no? Eso es. Exacto. Grabado por Yaka. Que es sí, el de los videógrafos del Punk Rock Holiday, donde vamos este agosto también. Gracias a él. Tremenda persona también, gracias a Chema, que como siempre nos presenta gente increíble. Lo mejor de lo mejor, ahí está, Tonight. Come on! Ahí está, Tonight. Bueno, aquí seguimos de charla con Lucía y con Pipe de los Death Devils, desde Valencia. Vamos a escuchar, bueno, me imagino que los Automatic Lovers no van a venir. No, no tenemos ni idea. Así que nada, vamos a dejar por lo menos que suene, le vamos a poner un temilla. No tienen, bueno, sí tienen grabado, pero no ha salido todavía, ¿no? No, creo que, la verdad que no. Creo que no han llegado a grabar. Creo que van a sacar un EP, tengo entendido. Sí, pero creo que no lo tienen todavía grabado ni nada. No tenemos realmente la noticia ni de quién ni de cómo. Creo que van a grabarlo por aquí, por Bilbao. Dile que dile a Arturo o a quien sea que llame. Que nos lo cuente, si quiere. Venga. Si quiere, ¿eh? Venga, se lo digo. A ver, si quiere venir también, pero bueno. No, bueno, ya más que nada porque se nos está haciendo demasiado tarde. Ya. Pero bueno, si quieren entrar por teléfono y comentar alguna cosilla, también podría ser, ¿eh? Uh-huh. Nada, pues como no tienen nada grabado, no tienen Bandcamp ni nada, bueno, es que no tienen nada grabado, pues vamos a tirar de algo en directo, que hay vídeos en YouTube y tal, con algo, con sonido, que bueno, al final, pues el sonido de igual, de alguna grabación medianamente buena, pues para que escuchéis un poquito lo que son Automatic Lovers, que estarán esta noche también en Nave 9. El concierto empieza a las 10 de la noche, es un poco tardío, ya nos hemos acostumbrado a horas más tempraneras, pero esta noche en Nave 9 será a las 10, donde estarán las tres bandas. Bueno, pero es viernes, ¿no? La gente... Sí. Hombre, yo casi prefiero siempre, porque esto ya de los conciertos a las 8 de la tarde, muchas veces es que no te da ni tiempo de salir de currar, me cago en 10. Pero bueno, a las 10 hoy, Nave 9. Y vamos a poner esto en directo, que está grabado en, me parece que es de finales de enero de este año, en Madrid, no sé si es, no sé, bueno, pero estoy escuchando antes un poco y parece que suena medio bien para hacer una grabación así, supongo que con un móvil o con tal, y así escuchéis un poquito a Automatic Lovers, a ver qué tal suena. We'll be right back. Bueno, ahí están. Aplausos para Automatic Lovers. Intuyo que esta canción se titula Running Away. ¿Os suena? Creo que sí, no, pero ni idea, tío. Vale, bueno, pues eso, hay sonido en directo y tal, y si queréis comprobarlo ya en carne y hueso, pues esta noche también estarán. Eso siempre es lo mejor. Por supuesto, que Room Kicks también, desde, joder, cómo qué animadas estas chicas, ¿no? También recorriendo el mundo siempre, sí. Sí, sí, sí, sí. Yagüeni es un tanque de guerra, para. Buah. ¿Ha habido en ellas algún, porque ha habido algún cambio de forma? Sí. Me suena, ¿no? Como sí. Que cambiaron justo al terminar, creo, la gira europea que hicimos con ellas, creo que cambiaron bajista la y batería. Sí. La bajista es la que se metió justo después, creo, y la batería la se metió otra chica y ahora está la que está ahora. O sea, que digamos que hay un ¿cómo decirlo? Un bloque, o sea, una columna vertebral del asunto que es eso es. Y luego ya pues se ha ido, sí, ha ido sí. variando durante sí, los años. Sí. Bueno, pero sigue siendo siempre una apisonadora. Sí. Dentro de ese rollito que hacen fresco y, uh-huh. y ramoniano, podríamos sí, decir, super ramoniano. Pues se lo hacen muy bien. También la gente se quedará con sus pintas, ¿no? Sí, hombre, lo primero que entra. Muy llamativas, muy llamativas, sin duda. Pero bueno, que luego también es una banda que hace lo suyo en directo bien, ¿no? Y sí. suenan muy bien. Y nada, también estarán esta noche ahí. ¿Cómo vais a tocar? ¿El orden o así? ¿O estáis manteniendo el mismo orden? No hay orden, realmente, sí. nunca. Con nosotros nunca hay orden. Siempre pero bueno, imaginamos, quiero calcular. Automatic creo, Lovers, nosotros y ellas. Creo que va a ser así, pero uh-huh. bueno, no te puedo afirmar nada. Uh-huh. Bueno, pues eso, el que lo quiera descubrir esta noche. Nada, ¿cómo habéis ido? Porque yo no sé si tenéis tiempo entre tanto ajetreo, tanto concierto y tal. ¿Ya os da tiempo, no sé, a seguir creando canciones o...? Pues sí, justamente ahora, en estos últimos meses, hemos sacado otros 4 temas nuevos y los estamos metiendo en el repertorio y pues eso. ¿Sois cada vez más exigentes con esas nuevas canciones? Siempre, siempre, siempre. Siempre. Con las canciones y con todo en general. Es que sale un tema, está guay, puede estar mejor. Sí, es verdad, pues entonces lo hagamos mejor, siempre, siempre. Mm. Siempre pues se puede estar mejor. ¿Cómo componéis? ¿Componéis todos juntos? ¿Hay alguien que lleve más peso a la hora de traer alguna idea más ya desarrollada? O... Mayoritariamente la idea surge a través de Pipe, que él se pone a tocar en casa y le sale un riff y lo trae al ensayo. Y en el ensayo lo probamos todos juntos, yo voy balbuceando la letra y luego cuando llego a casa la termino y ya así. Siempre solemos componer así de normal. Igual os lo pregunté la otra vez. Bueno, y seguramente habremos repetido más de alguna. más de alguna pregunta. Pero, ¿alguna intención de igual hacer algo en castellano en algún momento? ¿O no lo veis? No lo descartamos, pero la verdad que no nos llama mucho la atención. Nos parece mucho más musical el inglés. Me gusta mucho el inglés. Nunca digas de ese agua no beberé. Exacto. Por lo tanto, voy a beber cerveza, pero nunca se sabe. Exacto. Te digo, bueno, porque sí, creo que a veces puede ser también hasta más complicado, ¿no? El hecho de es chungo, sí, que suene bien en castellano sí. y. Pero seguro que hay bandas que os molan y que, muchas. Y que son de aquí de. Bueno, sí, entonces no, hemos claro. hablado un poquito de Porco Bravo también, uh-huh. ¿no? Eso es. Y Porco Bravo, Nuevo Catecismo, Ratzinger. Parálisis permanente, si te quieres ir a más atrás, o sea, hay sí, no, en claro. España hay un montón de bandas alucinantes, MCD, RIP, pero claro, es complicado, ¿sabes? En inglés dices, oh baby, I love you, no sé qué, bla, bla, mucho más fácil que si te quedas con, nena, te quiero, cerveza, rock and roll, suena como muy banal, ¿sabes? Pero luego hay gente que lo lleva, vamos. Bueno, eso, que es que... Ya te estás. Bueno, no digo porque las hagas en inglés no vas a dejar de hacer una letra con sentido y con. Y que transmita, ¿no? Sí, es que realmente es eso. Es mucho para mí, vaya, mucho más difícil componer un tema en castellano y transmitir lo que se puede transmitir a en inglés. En inglés es relativamente más fácil. Luego te rompes la cabeza, porque es lo que te digo, te sale una letra a la primera y dices, no, de nuevo, no, de nuevo, sí. no, de nuevo. Pero bueno, en inglés es como que. Yo qué sé, tío, suena mucho más musical decir baby porque estamos acostumbrados a escuchar a New York Dolls, a los Stooges, a los Doors, a Elvis, a Muddy Waters, a, uh-huh. al tiempo musical en el que te quieras ir, siempre ha empezado en inglés, luego se ha ido así evolucionando, es. Y en castellano no sé, es difícil, pero bueno. Y bueno, Cuba, que nos está escuchando, ha hecho la propuesta de hacer una en polaco. Cuba nos está escuchando ahora mismo. Sí. Curva. Me acaba de mandar un mensaje y dice, en polaco hay que hacer. Pues está, bueno. Sí, sí, en él recae, que, claro, que haga que algo. La, que haga la algo. Él. Que haga algo, que haga algo. Él sabe polaco, yo no. Que lo haga él, tío. Si me está escuchando Cuba, que aparque bien la furgo primero. Eso, ya que venga hecho... aquí, que no va a venir y que luego le doy un beso en la boca. ¿Ya habéis hecho ya los, todos los deberes, chavales? Eso. ¿Eh? Bueno, bueno, aseguro que están ahí. Bueno, creo que se ha nublado. Si no se hubiese nublado, estarán con un solito muy bueno en la terraza de Nave 9, ¿no? Tomándose una cervecita. Seguramente. Ahí están, ay, sí. Pillines. Pasándolo mal. Sí. Bueno, aquí tampoco estamos mal, ¿eh? No, no, la verdad, hombre, que no. Aquí de puta madre, mejor que allí, seguro. Sí. Está... Es... A ver si se oyen los pajarillos, porque a veces por las tardes sí, se oyen como pajarillos aquí en el barrio. Sí, sí, se oyen ahí de fondo. Así que bueno. Pues nada, pues eso, un reto puede ser lo de hacer alguna canción en castellano igual, ¿no? Podríamos plantearlo, sí. Bueno, de momento ya bastante, bastante tenéis con esta historia de seguir adelante con todo el ajetreo que lleváis, ¿no? Así que bueno, pues... No sé si queréis que escuchemos alguna canción de las que tenéis en vuestro Bandcamp viejas o cómo lo veis. Lo que quieras, yo pondría por variar un poquito algo de las Lucy, por ejemplo, o algo de Rankings. Sí. O... Rankings, tenía preparado, ¿eh? Tenía Venga. Preparado porque además justo hace poquito han publicado con un videoclip... un single. Birthday Rock. Eso sí. Es, venga. Y lo tenía aquí preparado, así que vamos a escuchar. Aquí a las coreanas. Eso es. Birthday Rock. Hoy también es un día birthday para... Exacto. Para Eric. ¿Eh? Es su cumpleaños. Dedicada a él. La ha cagado. O sea, hoy cumple 28 y ya se tendría que haber muerto ayer para llegar al club de los 27. Bueno, todos tenemos nuestras cagadas. Aún quedamos tres. Aún quedamos tres, exacto. Lucy, ¿qué te quedan? 6 años. Nueve. Haberle cogido anoche y haberle... Sí, así nos hacíamos famosos. Lo que estamos mis padres no podría haberlo hecho. Que igual nos están escuchando, un saludo. Sí. Venga, va. Un saludo, papi. Birthday Rock. Empieza así esto un poco con una tarta y tal. Ahí, ¿no? Bueno, pues ahí estaba en Room Kicks, que ahora me estaba acordando un poco de esa cosa, bueno, esa cosa, de esa situación un poco especial del año pasado en la tienda de discos de Brixton, en Bilbao. Que, hostia, sí, un gran saludo para ellos, joder, muchas gracias por tenernos allí. Que supongo que igual es una de las cosas también más curiosas que habéis hecho. Sí, la verdad que sí, nos lo pasamos de putísima madre aquel día, fue brutal. Tocar ahí de esa manera así un poco... improvisado, sí, totalmente, sí, ¿no? Sí. Y siempre lo paso mal en las tiendas de discos, porque siempre veo discos que quiero comprar y no puedo. Sí. Y ese no fue la excepción ese día. Pero bueno, es la primera vez que habéis hecho algo así, o sí. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Alguna vez habéis hecho algo en acústico? ¿O semiacústico o algo así? Creo que no. No. Creo que no. Sí, pero no. ¿Y qué? Es que no sabemos tocar acústico. No, la verdad que no. O sea, siempre que se nos plantea es como, uff. Nos encanta, pero no sabemos falta volumen. Tirar. ¿No habéis probado nunca vosotros dos a sí, hacer pero, algo... uff. No, muy mal. No sé, sí, no nos gusta. Volumen sí. Siempre, porque si escucho mi yo guitarra sola, gritar. Digo, qué mal suena mi guitarra sola, escucha ella su voz sola. Falta volumen, falta una batería, falta un bajo, falta Cuba, falta Eric, que están ahí tomándose una cerveza con mi viejo, que ahí están, que quieren más repercusión para una de nuestras bandas, así, influencias últimamente, que son 2 minutos, así que, bueno, eso es lo que nos han pedido. Yo solo sirvo a lo que me dicen. Bueno, oye... porque tú cuando coges la guitarrita en casa que decía antes Lucía y tal, ¿es guitarrita acústica? No, eléctrica. Tengo una acústica, a veces me ayuda para componer y tal, lo que pasa que por lo general yo soy un animal nocturno, entonces yo a mí empiezo a funcionar mi cuerpo, se despierta y dice, ahora sí, hacer cosas a las 2 de la mañana, entonces si pilla la acústica, un saludo aquí a mi madre que me dice... los vecinos igual, a ti te puede gustar la música, pero los vecinos igual nos matan. Y bueno, pues digo, pues si vienen a matarnos los mato yo antes, pero prefiero coger la eléctrica entonces. Ahí me quedo. Bueno. Bueno, pues chicos, no sé, si queréis comentar alguna última cosilla, sí, ya que llevamos una hora de charla. Sí, podemos seguir aquí esta mañana, ya sabes, yo soy de Uruguay, latinoamericano, no sé, hablo hasta... No sé el tema de las pruebas de sonido y estas cosas, cómo lo lleváis. Si es algo, bueno, siempre hay que intentar, ¿no? Probar y que todo suene bien. Supongo que a veces... No creemos mucho en las pruebas de sonido. Me lo has dicho antes también, creo, ¿no? Pero sí. Pero bueno, es hay que pasar por ello siempre, ¿no? Y sí, por desgracia, inevitable. Sí. Es así. Y no sé, oiga, si tendréis que probar dentro de un rato o un poco más tarde. Tocará, ¿no? Siempre, sí. siempre toca. Un poco más tarde, sí. Lleváis estos días por ir recorriendo y tal... ¿qué es lo que se hace más pesado de andar de aquí para allá? Los viajes en el coche, yo la creo, resaca, para mí. Hostia, ahí estar en la furgo, sí. Terminar un bolo, estar guay y tal. Hay que ir a no sé dónde a dormir, bueno, pues se va tal. Sí. Y al día siguiente, sobre todo para mí, siempre y en toda mi vida, despertarme, tener a Lucía diciéndome, hay que despertarse yo. ¿Segura? Sí, de hecho te estoy despertando media hora más tarde eso, de lo que tocaba despertarse. Eres el último, sí, ¿no? Siempre. En despertar, ¿no? Sí, pero bueno. Ah, son cosas que pasan. Luego en la furgo y eso, ¿qué? ¿Cómo os entretenéis? Mañana tenéis que ir hasta Lleida, que son 6 horas. 4 horas, creo. Ah, ¿solo 4? Sí, creo, vamos, tengo que volver a mirar. Pero tenemos un incentivo, mañana vemos a Podri de Ratzinger, así que... Exacto. Ah, ¿le veis? Unas ganas de abrazarlo, sí. Y apretarlo y reventarle una costilla del abrazo que le veo. ¿Pero le veis dónde? ¿Allí en...? Sí, en Lleida. Ah, vale. Uh-huh. ¿Pero porque tocan Ratzinger allí o...? No, creo que él está viviendo allí ahora, por ahí pero... ahí cerca, sí. Va a venir al vuelo. Ahí se va. Supone, mira, fíjate, le iban a invitar a ver a Pantera y viene a vernos a nosotros. Imagínate. Yo qué sé. Joder, cositas, bueno, eso soy un... De Pantera, Leopardo. Un espectador de lujo. Joder, exacto. Un honor, como siempre. De hecho, queda entre él y nosotros tres que estamos aquí. Espero que no nos esté escuchando nadie, que esto es secreto. Mañana se supone que lo invitamos a cantar un tema. A ver si se anima. Ahí va. Joder, seguro. Sorpresa. Que sí. Seguro que sí. Siempre, se anima todo. Él es... Y eso, que lo, no sé, que nos hemos ido un poco por las ramas. ¿Qué, cómo os entretenéis cuando vais en la furgo y tal? O ¿alguno durmiendo, el otro que no dejando dormir? Lucy en la furgo siempre duerme, siempre. Bueno, creo que estos días no he podido dormir casi nada. Bueno. Pero siempre intento dormir porque yo lo paso muy mal en los viajes en coche, me mareo un mogollón. Y encima es que el no poder estar haciendo cosas, soy medio hiperactiva y es como, ¡uah! No, me pone muy nerviosa los viajes en furgonetas siempre y en coches, lo paso mal. Por otro lado están Cuba y Erika ahí que tienen el carnet, no como nosotros, y pueden ayudar a conducir tal, mi viejo, que es único. Único, vamos, como cada uno de los pelos que tiene en su cabeza que le quedan, únicos. Y está ahí siempre conduciendo, ayudando a descargar, cargando, tal. Pipe y yo, qué bien ha estado. Tu guitarra ha estado desafinada en la segunda canción, en el segundo 34, pero bueno, sí, lo demás está bien. Y con música dope, siempre. Ahí, crítico. Y yo, bueno. ¿Vais escuchando música muchos ratos también? Siempre. Está puesta música. Siempre. De hecho, yo, vamos, perdí el móvil en la primera fecha de la gira y estoy ahí de desintoxicación en el. Adictos al móvil anónimos. Yo no soy anónimo, me llamo Pipe y no tengo móvil, así que cuando lo recupere se nota la ansiedad esa de siempre, ansiedad siempre, nosotros siempre de, no, mi pero viejo, mi de viejo móvil, dice cállate puto, vale, me callo, habla Lucía. No. Un saludo a mi viejo del grupo de versiones molonas, del grupo 4, versiones bueno, molonas de rock and roll. Él toca en un grupo que se llama el grupo 4. Te iba a preguntar eso, si Luis, tu padre, está tocando en alguna banda ahí en Valencia. ¿O? Sí, él tenía Motosierra ahí en Uruguay, que es una banda alucinante. Luego pasó a tener Undersubs, que era la evolución del rock and roll de Motosierra. O sea, tenía todo la crudeza y todo, pero hecho en España. O sea, las dos bandas alucinantes. Y ahora está ahí en el grupo 4. Tocando con uno de sus mejores amigos, Diony Ortiz. Un saludo aquí para él y para Yoler, que es, vamos, la chica que nos cuida, la que nos mima, Yoler Alos. Un saludo a ellos dos. ¿Has nombrado a los Undersubs? ¿No han tocado hace poco, me suena? Qué va, no, la última vez que tocaron fue en el cumple de Lucy hace... En mi 18 cumpleaños, o sea que hace 3 años. Ah, pues entonces, no sé, igual he visto algo yo de hace 3 años y me ha dado la sensación de que igual era más reciente. Sí, sí. Vale, vale. Sí, porque tengo algún disco de esa banda, creo que el primero. Solo tienen un EP, ahí el Dead. Menudo, joder, menudo temazo. Hostia, entonces me estoy equivocando con otro grupo. ¿Sí? Sí, me estoy equivocando con otro grupo que no me acuerdo... Me he liado, sí. Undersubs tengo yo el 7 pulgadas ese. Por ahí hay algún single, sí, sí. Joder, menudo tema. Cada vez que me cruzo a David, el cantante de la banda, nos dice... Os falta ahí un tema, un hit como Dead. Y yo, sí, si pudiera, cabrón, si fuera tan fácil. Creo que ya sé con qué banda me he equivocado y no tiene nada que ver esos. Porque no se parecen nada el nombre de Undersubs a Tale, pero... No, pero bueno, los músicos son muy parecidos, entonces... Me la ha llevado mi padre, ¿eh? Me la acaba de enseñar Lucía en el WhatsApp. Sí. Gracias, Luis, otra vez, siempre salvándome la vida. Tale, un saludo para David, para Fletán y, bueno, la última formación que es la que yo conozco, que son Satu, Molongi, de Wow y los Arcs y... Y Raúl, como me iba a olvidar, de mi tío, Raúl. Así es, tocaron hace poco en un homenaje que hicimos allí en el Toneladas para un. Entonces un con amigo. Eso me he liado, ¿no? Que sí, Tales se han tocado. Sí, fueron un par de temas. Vale. Sí, o sea, era un rollo, un festival, homenaje a un colega. Y... Que en paz descanse ahí, sí. Gigante, Gigant, madre mía. Enorme. Psh, se le queda pequeño el apodo de Gigante, es. Ese tío, ¡buah! Y pues nada, se juntaron bandas en las que él ha tenido relación y tal. Y pues ahí, eso, hicieron un festival allí en el cual nosotros nos colamos al final. Sí, estuvimos ahí todos y vino Carmen. Un saludo y un abrazo gigante a ella, que la vimos el otro día ahí en Valencia. Y nos dijo, ¿queréis subir a tocar? Que ella era la mujer de Gigante. Y para mí eso, bueno, ahora sí, paro que me pongo a llorar. Salud. Sí. Nos preguntó si queríamos subir a tocar y nosotros en plan de, evidentemente, por supuesto. Él siempre ha apoyado, no esta banda, o sea, bueno, sí, esta banda también, en general todas las bandas en las que hemos estado. Siempre, a mi viejo sí, sí. Por Facebook le petaba sí, sí, mensajes sí, cierto, de cierto. Death Devils y yo era como, no puede ser, él en Canadá, total, sí. Tal. En fin, la última vez que estuvimos con él fue ahí cuando tocamos con los con Nomads. Nomads. Así es. Y eso, buah, me lo llevo... Sí, a la tumba. Jo, pues es maravilloso, ver, ¿no? La cantidad de gente que estáis conociendo, que tenéis alrededor, que... Sí. Porque además veo que, bueno, al final en todas las ciudades, ¿no? Uh-huh. Hay esa escena, ¿no? De esa de gente que está metida en el rollo del rock and roll y tal. Sí, es una gran familia. Y siempre esa camaradería, ¿no? En general, que luego seguramente habrá también rencillas con alguno, con el otro, con tal, porque sí, siempre sí. Pasa... algo de esto, ¿no? Sí, es que somos pocos y estamos todos locos, así que hay que querernos. Y ahí en Valencia además tenéis muy buen ambiente también de bandas y de... Mira, justo también me estaba acordando porque el año pasado, mañana es lo de la Tiki Party. Ah, sí, es verdad. Y el año pasado estuve yo allí y tal, y bueno, me hubiese gustado ir este año, pero bueno, por circunstancias. Bueno, el caso es que hay cositas, siempre hay cositas, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Y pasan muchas bandas también internacionales por allí, tenéis la suerte de tener a la sala las 16 toneladas. Eso es el templo del rock and roll. Así es. Así que bueno, aquí que siga todo así de bien. Pues chicos, yo creo que hasta aquí, ¿eh? Seguro puedo estar hablando una hora y media más, ¿eh? Mejor. Cuanto más estemos, menos tiempo estoy probando sonido, así que... Yo ya me quedaba también otro rato, pero... Entre que tengo que ir a currar. Bueno, lo que sea eso. Bueno, sí, lo que toque. Así que, bueno, vamos a ir dejándolo aquí. Y si espero que volváis por aquí ya con disco largo bajo el brazo, con un nuevo trabajo, aunque no sea largo. Oye, sí, tampoco tienes. Volveremos, seguro. Volveremos, siempre. Comentabas que quizá os salga algún bolo también por la zona norte, que no quiere decir, pues la zona norte puede ser. Sí. Girona, puede ser Santander, puede ser Pamplona, Cantabria, ya Asturias. Amigo promotor, el día 25. Ajá. Es 25. Que ella es la jefa, ya sabe las fechas. El día 25 de julio. Estaremos tocando por el norte. Amigo promotor, entre tú y yo todavía no tenemos nada cerrado. Cierra. Háblanos. Sí, 25 de julio, ¿en qué cae eso? Miércoles, creo. ¿O jueves? Sí. ¿Jueves? No lo sé, es difícil. Míralo, tú sabes. Tú eres promotor, tú controlas. Yo sé tocar la guitarra, hasta ahí llego. Lo demás recae en ti. Así que... bien, bien, bien. Bueno, pues eso. Cualquier visita que tengáis cerca de los Death Devil, no os la perdáis. Y esta noche es la cita, a partir de las 10, en Nave 9, en Bilbo. Allí estarán Death Devils, Automatic Lovers y Room Kicks. Así que ahí está todo dicho. Muchísimas gracias a los ti, dos. A ti, tío. Saludos al resto de la banda, Cuba y Eric. Y Luis. Luis también. Luis, es parte de la banda. Luis Monstruo Sierra. Exacto. Hombre, Monstruo Sierra. Al Eric, que le tiréis de las orejas o le tiréis algo. Al río. Voy al río. Voy al río. De sí, la sí. Batería, se tira. A la ría, que está la tenéis al lado. Your birthday today. No sé si. Porque antes, me imagino que sí, hay la gabarra, la famosa gabarra de la... No sé si soy futboleros, creo que no. Yo, bueno... Él sí. Sí, estoy ahí al tanto de la Copa América y la Eurocopa y soy latinoamericano, es lo que me queda. Tenemos cuatro mundiales. Ahí al lado de la Nave 9 ha estado durante 1000 años la gabarra del Athletic, donde salen los jugadores cuando ganan un título. Ok. Y por fin este año pasado, sabéis que ganó la Copa del Rey y tal, y salió la gabarra de ahí. Luego, porque sepáis si la queréis ver, está ahí. Ah, vaya. Iré, que llevaré a mi viejo ahí a ver que vea un poco de mundo. Y tal. Así que bueno, que vaya todo bien esta noche y nada, pues como tenía por aquí abierto, no sé si os apetece. Diary of a Broken Doll. Venga. O venga. El Love Song. Diary. Diary. La jefa que te dé por culo, mando yo. Me parece bien. Pues con esto nos vamos. Un saludo para el Tata. Este ha sido el primer programa del mes de julio, ¿no? Sí. Me quedará como mucho un par más y habrá que descansar. Así que nos vemos la próxima semana y adelante toda la peña de todo el rock and roll, Death Devils y demás. Nos vamos, agur. Saludo. Agur. Yours, and I'm broken toys. rain.